de la fabulosa Dancing Crow, que tal que nos baila así. ¿Qué fabulosa? Es un... Es que no es con gal, güey, es... ¿Fichero? No, ¿verdad? ¿Cuál es la palabra? Por fin, señoras y señores, a tomar algo. ¿Qué quieres? ¿Una pitoria, una mecate o una pitote con bozal? Lo que tú chupes. Yo tomo nacional, tomo tequila. ¿Se puede hacer un dancing club, güey? Perdone, es usted el profesor Ángel Menotti. Así. Entra a mi laboratorio, por favor. Por las mil hombres. Hasta me parece que estoy viviendo en un cuento de hadas. Comencemos con algo que usted no debe olvidar. Es la pinche música, güey.